Segunda parte de la música menos ligera por Universitaria 104,5 FM. Les recuerdo los teléfonos 0412-489-1577 y 0416-855-9810. El correo menosligera@uce.edu.be, el messenger lamusicamenosligera@hotmail.com y el blog lamenosligera.blogspot.com. Ahí podrán ver el programa o escuchar el programa de grabado el 6 de junio del especial del Thrash Metal. Más adelante vamos a montar los programas del Black Metal y este que estamos escuchando el día de hoy, dedicado al metal gótico y a sus raíces en el Doom Metal y en el Stoner Metal. Aquí el amigo Manuel Ruiz en los controles, haciéndole el quite al amigo Wilmer Moncada. Y el asistente, que a veces es inasistente, Ronnie Ruiz, también está por aquí, con el amigo Tomás Mauro Antonio. Y bueno, el equipo completo. Comenzamos esta parte desde Suecia, desde Estocolmo, la banda Tiamat. Una banda con claras influencias del Doom y con unos interesantes ingredientes de metal gótico. Escuchamos su más reconocido trabajo, Wild Honey, de 1994, el tema The Ark. Y ahora nos vamos para Alemania, a la ciudad de Mannheim, con una banda muy, muy conocida en el argot, Crematory. Escucharemos el tema Tears of Time. Who Crematory desde Alemania, provenientes de la ciudad de Mannheim, al suroeste de la República Federal Alemana. Una de las grandes bandas íconos del metal gótico, con trabajos como el Illusions, que acabamos de escuchar el tema Tears of Time. También trabajos como el Believe, el Awake, Plague Builder, más de hace pocos años. Y que también tiene trabajos en vivo como el Live Revolution. Y que también se caracteriza por sonidos, por voces femeninas. Utiliza un poco las voces guturales de su vocalista. Y también voces limpias como el guitarrista. Vamos a escuchar dos temas de manera consecutiva. Catatonia desde Suecia y Sentenced desde Finlandia. Una onda gótica más alternativa, por decirlo así. Sobre todo en el caso de Catatonia. Y Sentenced, que es un gótico más hard rock, muy, muy característico de la onda finlandesa, con bandas como 69 Eyes, como Charon, y también hay bandas que no necesariamente están en el movimiento del metal gótico, sino en el metal melódico, como el caso de Children of Bodom. Sentenced, liderizado por el amigo Ville Laihala, que también tiene su proyecto Poison Black. Así que escucharemos primero a Catatonia desde Estocolmo, Suecia, y Sentenced desde Finlandia. Sentenced con el tema Dead Leaves de su trabajo de 1998, Frozen. Escuchamos la versión radio, por decirlo así, y antes escuchamos desde Suecia, Catatonia, con el tema Ghosts of the Sun de su trabajo de 2003, Viva Emptiness. Y es hora de despedir el programa antes de que Wilmer venga aquí con la peinilla. Agradeciendo al amigo Manuel Ruiz, que está comenzando ya en sus controles en las operaciones los fines de semana aquí en Universitaria 104.5 FM. Agradeciendo también al asistente Ronnie Ruiz, a Tomás Maurantoni, por supuesto a Wilmer Moncada y Tony Bulmaro Noguera, si nos está escuchando desde Lima, Perú. Quien les habla, su servidor Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Les recuerdo entonces, lamenosligera.blogspot.com, podrán escuchar varios de estos especiales dedicados a la genealogía del metal, incluyendo el que escuchamos hoy del metal gótico. Para la próxima semana tendremos el metal gótico sinfónico, esa onda más sinfónica con bandas como Therion, Theater of Vampires, Atrocity y la inclusión de las voces líricas femeninas de grupos como Epica, Within Temptation, After Forever, Nightwish, Theater of Tragedy, Tristania, entre otros. Por lo pronto vamos a culminar y vamos a terminar en Brooklyn, Nueva York, con la agrupación Tide of Negative, una agrupación pilar del estilo, incluyendo un sonido doom bastante depresivo y bastante industrial, liderizados por el polifacético Peter Steele. Escucharemos su tema más comercial, por decirlo así, My Girlfriend's Girlfriend. Y con esto nos despedimos hasta la próxima semana. Rose.